Y obviamente que muy lindo en este bloque porque vamos a iniciar nuevamente el micro que tuvimos durante el año pasado y que la verdad que estuvo muy bueno, que tiene que ver con las emociones, ¿no? Micro que lo enmarcamos en la educación y en este caso vamos a hablar de competencias emocionales. Vamos a tener una continuidad, pero vamos a ir refrescando también, que lleva adelante nuestra amiga, la licenciada en psicopedagogía y profesora en educación especial, que está en un taller ahora. Por eso le agradecemos mucho. Hablamos de María Inmaculada Soto Denis Lacolo. ¿Viste cómo los boxeadores? En este caso femenina, María Inmaculada Lacolo Soto Denis. Colo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días para todo el equipo y bueno, y para toda la audiencia. Ya me están haciendo reír ya del principio. Ahí está. Nosotros agradecerte porque sabemos que estás trabajando, por eso te agradecemos un montón. Así que bueno, Bueno, épocas para hablar de las emociones más que nunca, ¿o no, Colo? Y mayo es bravo, bravo, es muy bravo, digamos, en un mes del año por ahí que viene, digamos, con todo el semestre. Con todo lo que es la planificación y a la misma vez con tanta incertidumbre, ¿no? Que se Tal vive, cual. y más en estas épocas, en estos momentos, en todos los aspectos, no solamente por ahí, digamos, en lo que uno vive día a día, digamos, en lo social, sino en todos los aspectos. Colo, ¿podemos hablar de que el tema de las emociones se empieza a hablar mucho más en lo que puede ser la educación, en lo que pueda? Capaz somos nosotros que lo hemos instalado, y no sé Y si yo bien. creo que sí. Pero viste que estoy detectando que se habla más de este tema, ¿o no? Sí, para mi gratitud y para todos por ahí los que trabajamos e investigamos hace años sobre estos ejes, la verdad que se empezó a hablar mucho más sobre las emociones y mucho más sobre la educación emocional e inteligencia emocional. Yo creo que acá, digamos, nosotros Entre Ríos y específicamente también Concordia, viendo, digamos, por ahí el mapa de lo que son todas las demás provincias, somos, digamos, pioneros en todo, en poder tratar, digamos, todos estos temas que en educación y en salud es sumamente importante, ya que es un tema en realidad, como veníamos hablando por ahí años anteriores, que todo lo que es, cuando se empezó a investigar sobre emociones, en realidad salió, digamos, desde el ejército, digamos, es una orientación militarista, por así Mira, decirlo, que mira. fue una demanda, ¿no? Luego, obviamente, empezaron, digamos, las empresas a ver esto porque empezaron a fijarse que no vale, no hay una, no, no es primera, no se tiene que ver, digamos, como una primacía lo que es el nivel cognitivo. Lamentablemente que todos miramos hoy los resultados a nivel cognitivo, sino los resultados o el proceso, digamos, a nivel emocional. Seguro. Entonces las empresas vieron, digamos, esta beta y empezaron a investigar para, obviamente, digamos, acrecentar todos Sí, su la monopolio, por así decirlo. sí, Y sí. luego la educación y la salud lo tomó, digamos, y siguió, digamos, y seguimos investigando sobre todo esto y seguimos reflexionando, porque estamos viendo, digamos, estamos viendo de que por más que una persona, hablo, digamos, en mi ámbito, yo como psicopedagoga, en el ámbito educativo, por Seguro. más que una persona, un niño, una niña, un adolescente, un joven, un adulto, digamos, pueda tener, por así decirlo, un proceso de enseñanza, de aprendizaje óptimo o normal, digamos, para su edad, vemos que lo que es el día a día, el bienestar del día a día, que es donde se tiene que buscar, ¿no? La felicidad, que por ahí es una corrección que sí hemos hecho mucho en el programa, que uno no busca la felicidad, sino el bienestar, son personas que fracasan en el día a día, porque si Seguro. no tenemos, no se pueden, digamos, manejar las emociones, gestionarlas de una manera positiva ante las adversidades, poder ir tomando decisiones y no por ahí instintivo, ¿sí? Está No te bueno. vale nada tener un 10, por así decir, los niños 10, y en la vida tenemos niños, niñas, adolescentes, adultos sumamente desbordados ante una situación, ante un problema, Seguro, ¿sí? está Entonces, bueno. poder gestionar, como decimos, tenemos millones de ejemplos en el día a día de personas sumamente exitosas en una disciplina, Pero si somos exitosos solamente en una disciplina y en el bienestar, en la gestionar, digamos, el día a día en el bienestar de nuestra vida, no somos exitosas, no me gusta por ahí esa palabra, pero bueno, es muy de moda. Sí. Y la verdad que por ahí algo está fallando, digamos, algo pasa. Seguro. Y ahí nos metemos con el título del micro de hoy, competencias emocionales. Sí, Colo. Por ahí, en lo que fueron los encuentros anteriores, uh-huh. digamos, de el año pasado, bueno, y el anteaño, ya hace cuántos años que venimos tratando sobre el tema, veníamos hablando, digamos, que las emociones es un acto fisiológico, ¿no? Es una respuesta, un comportamiento que uno tiene ante un estímulo uh-huh. exterior. ¿Sí? Y es ahí a donde antes pensábamos que nosotros respondíamos a nivel conductual según la razón, y hoy en día, por medio de los avances científicos, vemos que nosotros no respondemos. Lo primero que se responde, digamos, a nivel fisiológico, físico y conductual, es por medio de la emoción, uh-huh. porque es más rápida, y así ya lo explicamos igualmente anteriormente, pero explicamos que en el cerebro, ¿sí? nosotros cuando respondemos ante un estímulo, se descubrió, y no hace mucho, hace poco tiempo, hace muy poquitos años, se descubrió que tenemos en la corteza cerebral un caminito más corto, ¿sí?, que hace la amígdala al neocorte, y es ahí a donde, que es por eso que nosotros tenemos las respuestas emocionales. Y decimos que no son las primeras, las racionales. Para hacer una respuesta racional, el caminito, por así decirlo, es más largo, ¿sí? Y para hacer una respuesta emocional, el caminito es más corto. Por eso es que decimos, y nos basamos, y nos fundamentamos, y estamos con una base sólida, en que tenemos que educar las emociones, más allá de que se pueda, obviamente, educar a la razón, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. O sea, la escuela se dedica a educar a la razón, ¿sí? Por medio de la razón, a nivel cognitivo. Pero también tenemos que educar las emociones, primeramente desde los primeros años, desde los primeros minutos de vida, a nuestros chicos, a nuestros niños, a nuestros sobrinos, a nuestros alumnos, niños, digamos, y personas que rodeamos, educar la emoción antes que la razón. Por eso decimos que la emoción está primero, digamos, que la razón. Y ahí es donde estamos con las competencias emocionales. Perfecto. Que también vimos, digamos, antes de que algunas de las competencias emocionales, como puede ser la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y las habilidades de la vida y el bienestar. Nosotros habíamos hablado también anteriormente que una vez vos me preguntaste, me dijiste, bueno, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como para ver por ahí el tema de las emociones? O yo como mamá, o vos como papá, o como docente. Y esto no es necesario uno ser un especialista, ¿sí? En emociones. Yo por ahí, digamos, da la casualidad, no sé si es tan casual, ¿no? Pero que ya hace mucho tiempo y años, digamos, que investigo sobre ese tema. Seguro. Pero no importa, digamos, uno como mamá, como papá, como tía, como abuela, como abuelo, tenemos que saber que el primer paso para ver, digamos, qué es lo que está pasando y cómo podemos acompañar a nuestros chicos, a nuestros gurises, es que tengan conciencia emocional, o sea, ¿qué le está pasando? Perfecto. Una persona que tiene un desborde, que no está mal que una persona por ahí pueda desbordarse en llanto, en ira, en lo que fuera, digamos. Pero sí, ahí es donde nosotros tenemos que estar como adultos y poder identificar y poder ponerle nombre a esa emoción. Perfecto. Como por ejemplo, bueno, ¿por qué gritas? ¿Por qué lloras? ¿Porque estás enojado? ¿Porque estás triste? ¿Lloras porque estás emocionado de alegría? ¿Lloras porque extrañas? ¿Lloras? ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros podemos gestionar, digamos, perfecto, las emociones. Sabemos que hoy en día hay 3 cánceres, lamentablemente, que ya se descubrió, que es a causa de la falta de gestión de emociones. Mirá vos. O sea, ¿cómo no podemos prevenir ya con nuestros niños, con nuestros adolescentes, poder prevenir todo lo que es, digamos, en cuanto a las emociones? Uno se desborda, y se desborda porque no podemos gestionar las emociones, ¿sí? Y no digo que uno, porque estudie, porque trabaje sobre esto, digamos, lo va a poder hacer hacer mejor o peor, sino es el primer paso que hablamos de las competencias emocionales, que es de la conciencia emocional. Perfecto. Uno teniendo conciencia emocional, que es parte también de nuestra humildad, por así decirlo, porque si uno dice, bueno, a mí algo está faltando a mi alrededor, es esta conciencia emocional de decir, bueno, me está faltando esto y lo otro. Porque por ahí uno piensa, como yo digo, piensa que uno se da cuenta de todo, se da, y no, a uno le eso sí, es que se le escapa la liebre, ¿no? Como seguro. El dicho popular, ¿no? Y se nos escapa la liebre mil veces en el día, en la semana, en el mes, con el trabajo, con nuestros chicos, con que es la misma, digamos, el mismo tránsito por ahí del día a día y las mismas posiciones que uno por ahí va teniendo. Uno es mamá, es tía, es mujer, o sea, tiene, digamos, diferentes funciones en la vida que por ahí, obviamente, que se va escapando ciertas situaciones. Colo. Primero, el primer paso, como la conciencia emocional y darse cuenta qué emoción me está pasando, ¿sí? No está mal. En el caso, Colo, te pregunto, apuntando a los más chiquitos, ¿no? ¿Se refleja las emociones, ponele, de una mamá, de un papá, sean buenas, sean malas, sea de alegría, sea de tristeza, sea de angustia, se reflejan, captan los chicos estas emociones y si eso también es parte de generar un aprendizaje con el tema emocional? Mira, las emociones, como al principio ya comencé, digamos, hablando, tiene mucho que ver, digamos, a nivel fisiológico. Nosotros tenemos un ADN, pero no un ADN de ahora, sino ADN de años que vamos transitando nosotros. Nuestro sistema nervioso, ¿sí? Va evolucionando, se supone que va evolucionando, ¿no? Va evolucionando y esto se va transmitiendo, digamos, de generación en generación, ¿sí? Por ahí nosotros, el monto genético no es determinante, pero sí tiene mucha influencia. O sea, si genéticamente nosotros tenemos una predisposición a, por ejemplo, a personas, nosotros vemos familias por ahí, digamos, a donde hay cierta predisposición en cuanto al consumo problemático, ahí, ¿sí? Está. El consumo problemático de lo que fuera, del estatus social que fuera, porque lamentablemente hoy vemos solamente al consumo problemático en situaciones, una franja etaria de adolescente, o solamente, digamos, a personas, digamos, o barrios vulnerables en cuanto a lo económico y lo social. El consumo problemático es una estructura, digamos, que viene primero a nivel genético, tiene mucha, digamos, mucha demanda y propicia, digamos, mucho lo que es el contexto social. Si uno se cría, digamos, y se va criando, mirá la palabra, criarse, se va criando en un ambiente en donde se resuelve los problemas, porque los problemas los vamos a tener desde el momento que nacemos hasta que vamos a morir, punto. O sea, no hay algo mágico. Sí está, digamos, en cómo vamos resolviendo esos problemas. Si uno ante un problema va tomando decisiones, evadiendo con diferentes actividades, ya sea el alcohol, las drogas, lo que fuera, la adicción al juego, hay mucha adicción, en clases sociales altas o medias altas hay mucha adicción, como es la ludopatía, diferentes adicciones, sabemos que hay muchas adicciones, y que este niño o niña, ¿qué va a decir? Ajá, mi papá y mi mamá resuelve tal problema, no porque lo va a hablar, sino porque lo estamos viendo, o sea, resuelve tal o cual problema por medio del alcohol, de la comida, de las drogas, del juego, lo que fuera, y los niños lo van a hacer. Mirá, o sea, nosotros vemos, yo ahora, por ejemplo, en este momento estoy en un lugar donde estoy rodeada de niños desde meses hasta 5 años. Y uno va viendo, digamos, cómo va resolviendo y cómo va jugando, digamos, cada uno. Este monto de ansiedad que todo el mundo lo tenemos y que después en la adolescencia y en la adultez denotan lo que son los trastornos de ansiedad, pánico, etcétera, digamos, diferentes conductas que tenemos anómalas, son modos de resolver, pero modo de resolver que lo vamos aprendiendo desde que nacemos. Entonces, una persona no decanta, ¿no?, en una situación en la adultez o en la adolescencia o de niño, sino es el resultado de cómo nosotros vamos estructurándonos desde el momento cero, desde el momento que estamos planificando a esa persona. Entonces nosotros por ahí tenemos familias enteras en cuanto al consumo problemático de diferentes, pues, como por son de diferentes sustancias, o sea, no es necesario. Sí, sí, no, eso quedó claro. Eso es quedó. Este consumo problemático, nosotros vemos en los niños también, vemos niños, digamos, que son adictos, pero a diferente, por ahí no quiero, digamos, porque hay mucha tela para cortar, ¿no?, sobre esto, y lo fisiológico tiene mucho que ver. Sí, por eso por ahí esta pregunta, digámoslo. Pero lo fisiológico, acompañado obviamente de lo contextual, que va estructurando una personalidad en el cual después va tomando, digamos, el molde y va tomando estas decisiones. Y nosotros vamos tomando estas decisiones del día a día en cuanto a lo conductual. Por eso la educación emocional es sumamente importante y en cuanto a las competencias emocionales. Sí, poder enseñar a regular las emociones. Yo hoy en la mañana me acabé de enterar, o sea, una noticia lamentable para nuestra ciudad, esto de peleas, digamos. Sí, te iba a preguntar eso justamente, ¿no? Adolescentes. Yo la semana pasada estuve la experiencia, digamos, la oportunidad también de estar acompañando a mi hijo también en un partido de fútbol, en un encuentro de niños de entre 10 y 11 años, en donde gritaban los chicos acompañados de los adultos por cosas que en ese momento parecen graciosas, pero no son tan graciosas después, porque mira, una semana después, en la misma cancha donde yo fui a ver a mi hijo, pasa esta cuestión, digamos, este acontecimiento sumamente triste. Claro. Sumamente triste. No, para, y no Colo. La sociedad para, o sea, no solamente a nivel físico, sino que es lo que nos está dejando, digamos, a nosotros como adultos en acompañar, que está bien que se grite, que está bien que se maltrate, que están bien que se griten entre nosotros, entre hermanos, entre, a ver, este maltrato, digamos, que se ve y los lugares, la escuela, en las canchas, en la sociedad, son cajas de resonancia de lo que está pasando, de Colo, lo que está pasando a nosotros. Colo, ayer en el acontecimiento en el cual tenemos material y nos ha llegado a muchos lados, si vos te ponés a ver lo que se gritaba en la tribuna, que me imagino que son padres porque eran adolescentes los que jugaban, no, te asusta, te da miedo, te da tristeza. Porque lo que gritan los mayores, está bien quebrado, y estas cosas, y vos decís, yo no te puedo creer, boludo. No, uno está tan equivocado a todo esto. Sí, por ahí la verdad que ante la me pasa a mí, que por ahí cuando escucho, veo una situación que alguien lo toma como algo normal porque está de moda, o porque es así, porque está de moda, y si no quedás, no sos canchero y no sos canchera, y las cosas que están mal, están mal. Las cosas que no son a la edad correspondiente y no están bien, y no, uno no tiene que ser, digamos, no tiene que ir por ese carril. Yo creo que la protección en cuanto a lo simbólico tiene mucho que ver, digamos, en poder dar. Y ojo que lo estoy hablando, yo no es que sea la, bueno, vos Pablo me conocés, yo no es que sea la persona por ahí, no me considero, digamos, una persona sumamente tranquila y que regulo mis emociones. A mí me cuesta una cantidad como mamá, como mujer, como profesional, poder ponerme en situación en regular ciertas emociones que las tengo que regular. Pero bueno, de este rol que nombré anteriormente, y uno tiene que hacer un esfuerzo, digamos, para poder estar, digamos, de acorde. Si no, sabemos en qué termina y sabemos todo, digamos, en qué va terminando. Sí, creo que no es una situación muy alegre, y aparte ya queda, porque ya queda ahí en el grupo, ya quedan con bronca, yo me imagino ese niño, porque no deja de ser, digamos, un niño adolescente. Sí, 18 está re, años, está re, ¿sí? Está re. Me imagino la familia, me imagino también todo, digamos, esta situación de vulnerabilidad en cuanto a esta violencia que ocurrió. No tenemos, y tenemos que nosotros los adultos, los papás, tenemos que ser, bregar por esta tranquilidad y por decir, bueno, es un juego, hay que disfrutarlo, podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, nos puede mover la pasión, como dije al principio también, pero esta pasión que nos puede movilizar, podemos también educarla. Seguro, ahí que está. Que sea, digamos, para el bienestar y el bienestar de todos. Ahí está, ese es el mensaje. De todos y todas. La verdad, de todos y todas, esto es seguro. La verdad que sorprende tristemente, pero bueno, está bueno esto que decís como mensaje positivo. decir, a partir de esto eduquemos, che. Y que el deporte se haga eco de la educación de las emociones también. Seguro, que, está bueno. Que por ahí, ya que, bueno, la acá ya hace años que, bueno, que como vos sabés, digamos, que presenté el proyecto de ley a nivel provincial, que se sancionó en Cámara de Senadores, y lamentablemente en Cámara de Diputados, por más que he mandado mensajes, llamado, hablado, hasta interceptado a los diputados en diferentes ámbitos de la ciudad donde los encuentro, y les recuerdo que las emociones, la educación de las emociones para nuestros gurises es prioridad, ya que es un paraguas de todas las diferentes situaciones anómalas que van pasando, digamos, en nuestra sociedad, y hacen hasta ahora oídos sordos. Mirá vos. Así que vamos a ver si aprovechan, digamos, en estos meses de electorales, donde no solamente sea la promesa, sino la palabra, y que realmente piensen en lo que es la vida de los gurises entrerrianos y desde la ciencia, no solamente desde la pasión. Seguro, ahí está bueno. A mí me encanta la política, pero no solamente tiene que estar la pasión en la política, sino también tiene que estar la razón. Seguro, así ahí que está. Bueno. Esperemos, vamos a hacer fuerza. Tiradita de oreja para los diputados, y perfecto. Ya que tenemos acá en Concordia. Mirá que somos los que votamos, vamos a decir. Nosotros somos los que votamos, ¿eh? Tengan... Se lo recuerdan todos los lugares donde voy, ya también me conocés, Pablo, pero bueno, vamos a ver. Ahí está, en la educación de nuestros gurises. Perfecto, brillante, Colo, te agradezco un montón, sé que estabas ocupada, por eso te agradezco. Bueno, un abrazo. Te mando un beso grande. Carapela. Ahí está. Acá Carapela con los gurises de la zona sur de Concordia. Qué lindo. Bueno, guardame. Estamos con los papás. Guardame escarapela, que nosotros con Pablito re fallamos hoy con las escarapelas acá. Bueno, te mando un beso grande y bueno. Un abrazo para todos. Ahí está, ¿eh?